para el fin de semana largo que se avecina el próximo mes, teniendo en cuenta el bicentenario de la patria. Estamos organizando también lo que es, los segundos vuelos charter, bajo esta modalidad, con un destino Antofagasta a la Sierra, realmente después del éxito que tuvo Semana Santa con este nuevo producto. Ya tenemos más del 50% de reserva para estos vuelos que van a salir el 22 de mayo y van a regresar el 25, conmemorando un poquito lo que es el Bicentenario y disfrutando para que la gente pueda disfrutar en esos 4 días, que tenemos unas mini vacaciones nuevamente y bastante bien nos hacen el sector. Así que ya esa también es la novedad para informarle, con paquetes muy accesibles, tanto para el público local, para el mismo catamarqueño que en su gran mayoría no conoce los hermosos e impactantes paisajes que tiene nuestra puna, y para todo el resto del país que están muy interesados en conocer este nuevo producto bajo esta modalidad de transporte que es innovadora y única dentro de la región norte del país, con lo cual realmente eso nos llena de orgullo como catamarqueño, ¿no?